El corte en número 2, Elder Dayan Díaz con Por el amor de un hombre. A Nicky Cuervo, que nos trae los estrenos de 100 años de soledad en 6 vallenatos. Las historias de Gabriel García Márquez, que una vez más vuelven a la música vallenata, su música natural. Y nosotros que avanzamos en el café mañanero, llega por aquí John Valencia, dispuesto a invitarlos a viajar. Viajando con todo. John Valencia, ¿para dónde nos vamos? Muy buenos días, mi estimado Jorge. Nos vamos para Latinoamérica aprovechando estas super ofertas, estas mega ofertas que tiene Seibo Viajes en estas temporadas de verano y también para las próximas Navidades. Recuerden que Seibo Viajes es la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes traigan a sus familiares desde América Latina. Pueden pedir toda la información en los números telefónicos que les entrego: 963-360-987, también al 644-720-184, o visitar directamente Seibo Viajes en Avenida Amado Granel Mesado número 5 y en Avenida Constitución 115. Recuerden que Seibo Viajes es la agencia de confianza. Gracias, John. Y También nos pasamos por un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. También están los platos calientes, hay para todo el mundo. Menú diario, Tropicalísima, Reino de Valencia 73. Ahí estamos con todo. Desde el mediodía y hasta la medianoche. Es el momento de compartir el personaje del día. Bueno, también estamos atentos con... Me estaban preguntando acerca del tema político del día. Y es verdad, Adolfo, por razones ajenas a su voluntad, hoy no pudo compartir puntualmente el tema político del día. Y la audiencia que está atenta, inmediatamente pues lo vamos a compartir con un poco de retraso. Pero no por ello pierda vigencia. Aquí está Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la respuesta de China continental a Taiwán con respecto a la presencia de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en el día de ayer. Y es que esto prácticamente ha devuelto a la actualidad el conflicto que enfrenta a China con Taiwán, una isla que el gigante asiático considera parte inalienable de su territorio. Y es que en 25 años, China se ha convertido en un país mucho más rico, mucho más armado y que demuestra menos paciencia con Taipei, que según la perspectiva de Pekín, no tiene derecho a cultivar sus propias relaciones exteriores, y que altos funcionarios extranjeros visiten el territorio rebelde se interpreta como una muestra de apoyo a su independencia. Y es que ahí se ha puesto China con su Partido Comunista liderando totalmente firme y con la posición de que puede entrar a un conflicto bélico si es necesario. Y ahí, en el tema político del día, nos preguntamos, ¿cuáles son los verdaderos intereses de Estados Unidos de América de permitir la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a este país? Y también nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo realmente de que China no permita que Taiwán se pueda independizar como un estado democrático que se considera en este momento? Y por último nos preguntamos, ¿realmente Estados Unidos dejará de proveer armas a Taiwán sabiendo que es el principal proveedor de armamento de este país en este momento y que precisamente ya ofreció en un momento Joe Biden abiertamente y en tres ocasiones la posibilidad de apoyarlo militarmente y proveerlo de las armas que sean necesarias? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día en el Café Mañanero. Turno nuevamente para Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de homenaje a 100 años de soledad en 6 vallenatos. Escuchemos el corte número 3 con Margarita Doria, Los Dos Hermanos. Y con cerveza. Yeah. Bueno, ahí están las canciones de 100 años de soledad y que Nicky Cuervo se ha encargado hoy de compartirla. Bueno, teníamos 1, 2, 3 cortes. Nicky, lo vamos entregando enseguida todo. ¿Qué te parece? Yo imagino un final distinto a lo que... Más adelante estaremos nuevamente con Nicky Cuervo conectando. De momento, invitación cordial para visitar a Patacón Tostado, calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. A propósito, puro sabor colombiano. Patacón Tostado. Sí, empezando por esa gran variedad de patacones. Son más de 12 variedades de patacones. Pero además, todos esos platos típicos que tanto gustan de la gastronomía colombiana. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. La reina del flow vuelve. Vuelve la tercera temporada, es lo que nos están informando. Ya estamos hablando del mundo del espectáculo. Carolina Ramírez y Carlos Torres han protagonizado una historia con mucha trama que ha logrado un impacto en los colombianos y gran parte del público latinoamericano. Tanto la segunda como la tercera parte han sido todo un éxito. Sí, la reina del flow. Recordemos que recientemente Carolina Cruz hablaba para España, concretamente unas declaraciones que concedía la revista Hola. Esto decía a propósito del seguimiento que le hacen desde España. Y es que la reina del flow, eso lo está haciendo por todo el mundo. John Valencia, sí. Hombre, la primera y la segunda temporada. En fin, el reggaetón. A mí me sorprendí. Estaba hablando con algunas personas y la verdad es que están más enterados que yo. La reina del flow es parte de este movimiento de la música urbana que se ha apoderado no solamente de Colombia, sino del mundo entero, ¿no? Es impresionante. Es impresionante definitivamente la manera como se ha impuesto. Recordemos que hasta hace muy poco, todo lo que tenía que ver, bueno, específicamente es el reggaetón, que es en este momento lo más expresivo de la música urbana, era considerado casi que un género un tanto marginado, mucho más dedicado hacia los chavales jóvenes, los chavales, sí. Los chavales, nos imaginamos el estereotipo de los chavales jóvenes con pantalones caídos, etcétera. Y cierta parte de la sociedad se resistía a decir, a mí póngame todo menos reggaetón. No, ahora lo está disfrutando todo el mundo. Ahora todo el mundo, sí señor. No entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Y ahora lo que estoy encontrando en las páginas del diario El Tiempo de Colombia es que La Reina del Flow 3 llega a Netflix. La serie más esperada por los colombianos contará con una trama imperdible. Si has sido seguidor de la famosa serie La Reina del Flow, no se puede perder la llegada de la temporada 3. Aunque se daba por seguro que en la segunda parte ya terminaba todo. Pero la historia aún no tiene fin. A ver si tenemos por aquí esas declaraciones que entregaba Carolina Ramírez a la revista Hola. Quiero que me escuches que te estoy llamando. Qué maravilla poder contar con una de las protas de esa pedazo de serie que está arrasando. Yo no sé si esperabas este éxito tan abrumador en todo el mundo con La Reina del Flow. No. Además es que cuando uno está de este lado, viendo desde, no sé, hace tantos años con tanta admiración todo lo que hacen acá, conociendo además esta industria increíble que es el cine español, la televisión española y todo lo que pasa, y que esta cosa se vuelva pues para el otro lado, eso es un sueño. Y la gente, no, yo estoy encantada y maravillada con el amor de la gente, no, eso creo que nunca me ha pasado. Sobre todo además, no sé, digo yo, el reconocimiento internacional, ¿no? Que haya traspasado las fronteras. Exacto, yo creo que una de las muestras, y ahora en una de estas entrevistas se me ha ocurrido que la industria audiovisual y productos como La Reina del Flow y las miles de series y películas que están aquí hoy han logrado un sueño de muchas personas. Tumbar las fronteras, ¿no? Iberoamérica es una industria muy, muy, muy importante que ha trascendido al mundo y que es muy necesaria para el mundo. Eso lo vemos hoy. Un ejemplo, La Reina del Flow. La ven en todo el mundo, en muchos países, en muchos idiomas. Y bueno, qué maravilla ser la reina del flow en estos momentos. ¿Cómo ha sido trabajar con Carlos Torres? Ah, increíble, es un gran compañero, es un gran compañero. Yo a Carlitos lo conozco, bueno, desde que empezamos a hacer la primera temporada y he tenido mucha suerte, he contado con mucha suerte porque es un actor muy juicioso, muy, muy responsable. Y cuando uno trabaja con compañeros así, tan responsables, que aman tanto su trabajo, que cuidan tanto su trabajo, todo es ganancia. Entonces ha sido realmente nada, uno de mis hermanos del camino, donde nos hemos, no sé, hemos pasado un montón duras, porque digamos que son jornadas muy duras y pasamos una pandemia y han pasado muchas cosas, dos temporadas y un gran éxito y seguimos siendo los mismos, ¿no? Entonces, ante todo, más allá del gran actor que pueda ser, es una gran persona y eso para un colega es lo mejor que te puede pasar. Te has atrevido con un cambio de look muy radical, que por supuesto te queda espectacular. ¿Se debe a un nuevo guión o por qué te apetece? Hice una película hace 2 meses en Argentina, hace un año estoy radicada en Buenos Aires y bueno, he empezado a moverme un poco allá con cine y ahora voy a hacer teatro. Entonces, nada, me lo hicieron para una peli, me gustó tanto que ya me lo he cortado 4 veces después de esto y me encanta. Me parece un excelente punto de partida, ¿no? Porque yo creo que en estos trabajos, si no te reinventas, pues no vamos a ser vigentes, ¿no? Para la reina tuve que reinventarme. Antes de la reina había hecho otras cosas. Bueno, vamos a ver qué viene, sin miedo, sin miedo al éxito, como dicen por allá en Colombia. Bueno, ahí tenemos a Carolina Cruz en declaraciones a la prensa española, concretamente la revista Hola. Y es que viene la tercera temporada de La Reina del Flow. Puro reggaetón. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya alcanzamos las 10 de la mañana. De vuelta, las noticias del mundo del espectáculo con Evelyn Danberg. No sé si le queda algo por ahí a Nicky Cuervo. Y también nos espera Latino Deportes con una invitada especial. Latino se ve. El mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para 2 personas. Arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boscock los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm. Panadería y Restaurante Colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batidos de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y Restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815-938, Benidorm.